Soy un menda muy rockero y pa' los conciertos me apunto el primero. Me gustan las movidonas llenas de leonas, vestidas de cuero. El rock es para vivir, mejor si hay espi, lata, litro, birra de barril. Y el rock es para disfrutar con mucho jiji, con mucho jaja. Y el rock es para disfrutar tocando da que para allá. Porque la vida dura muy poquito, que muy poquito, que muy poquito. Porque la vida dura muy poquito, en el rosa es hecho para disfrutar. Eso me sale a mí sin querer.